Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de julio. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado este mediodía las bases del octavo certamen de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Este evento cultural, en el que cada año se dan cita más de un centenar de pintores, se va a celebrar en la jornada del sábado 1 de septiembre. Para la edición de este año se establecen 18 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.900 euros, con un primer premio valorado en 1.500 euros. El motivo de esta convocatoria, pues, el presentar esta octava edición del concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, un concurso que tiene ya una más que considerable tradición. Son muchos los pintores que se marcan esta fecha para poder pintar en nuestro bien de interés cultural, como en nuestro conjunto histórico, en este caso, pues, todo lo que es nuestro casco antiguo, pues se gasta de esa luz y de esa belleza y ese ambiente que nos trasladan todos esos pintores y todos los turistas que vienen en este fin de semana a poder disfrutar aquí en Ubrique. Y como bien he comentado, pues las bases las sacamos hoy a la luz, le damos el pistoletazo de salida a esta octava edición, un concurso que ya el año pasado, pues, llegamos a tener 116 pintores de una calidad y de una envergadura más que considerable, y esperemos, pues, que este año tengamos la suerte de poder tener mínimo la misma cantidad que tuvimos el año pasado. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues, ponemos todo lo que está en nuestra mano para que este concurso sea el mejor de toda Andalucía, no solo por la cantidad de premios que tiene, sino por la calidad de todos esos pintores que el día 1, pues, lo tendremos aquí en Ubrique. Este año, pues, el sábado día 1, como acabo de mencionar, pues, a partir de las 8 de la mañana, pues, irán llegando pintores para ir preparándose en las zonas correspondientes. Y de 4 a 5 de la tarde, pues, en la Plaza del Ayuntamiento se irán ubicando todas esas obras de arte que han pintado en este conjunto histórico, y el jurado, pues, esperemos que no se haga mucho de rogar, y de 6 a 7 de la tarde, pues, tengamos el correspondiente fallo. Este año, pues, tenemos la misma cantidad de premios en cuanto a lo que es numérico, son 18 premios. En cantidad económica, pues, se ha vuelto a subir, creo que la cantidad que asciende son 10.900 y algo de euros, una cantidad más que considerable. Y lo más importante, pues, queremos, pues, volver a agradecer a todos estos patrocinadores que se vienen teniendo, en este caso, pues, Eurosonido, Básica, Pintura Rafa, Uricar, Instaladora Eléctrica Uriqueña, Peluquería Siroque, Pintura y Accesorios Peña, Fontanería Rogelio Díaz, Distribuciones Oñate Gómez, Nuplen, Clínica Dental y Defonso Moreno, Mr. Handcraft, Fran Godoy, Fercabe de Asesores, Quesos Payollo, Orange, la Fundación Isabel Domínguez León y, como no, el primer premio, pues, del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. 1.500 el primer premio, 400 el último, en este caso, pues, el premio número 18, y la verdad es que estamos bastante contentos, pues, con el concurso que vuelve a salir a la luz, y que esperemos que sea de una enorme calidad para que el jurado, pues, lo tenga complicado. Sin nada más, pues, con cualquier pregunta se puede responder, e invitar a toda la comarca y a todos los ubriqueños que se guarden esa fecha tan señalada y podamos disfrutar de nuestro arte histórico que tendremos en nuestro casco histórico. También esta mañana se han hecho entrega de los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso fotográfico Grujía de Gamones 2018. El primer premio, dotado con 250 euros y diploma, ha recaído en la fotografía presentada por Noelia Casillas García. El segundo premio ha sido para José Carrasco Lobato y el tercer premio para Ángela Menacho García. El motivo de la convocatoria, pues, vamos a hacer la entrega de premios del cuarto concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique, un concurso que ya tiene su tradición. Viene siendo habitual la cantidad de fotógrafos que en ese día, pues, aparte de lo bien que se prepara nuestro día de interés turístico de Andalucía, como es el de la Crujía de los Gamones, aparte, pues, preparan sus cámaras y nos van a marcar lo que es una foto de recuerdo, y este año, pues, ha tenido una aceptación bastante considerable, son muchas las fotografías que han participado, y voy a empezar pues agradeciendo al jurado, en este caso pues tanto a Manuel Virse como a Luis Rojas, que lo tuvieron bastante complicado en el fallo, y nos quedamos pues con los tres premiados. Los tres premiados en este caso pues un tercer premio valorado en 100 euros y diploma, el segundo premio 175 euros y diploma, y el primer premio 250 euros y diploma. El primer premio pues trae, como todos los años viene siendo habitual, que será nuestra imagen en el exterior de nuestra fiesta de interés turístico de Andalucía, como es la Cruz de los Gamones, y vamos a pasar a detallar los ganadores. El tercer premio este año pues ha correspondido a Ángela Menaso García, premio de 100 euros y diploma. El segundo premio ha caído en José Carrasco Lobato, premio de 175 euros y diploma. Y el primer premio, y en este caso pues premio de 250 euros y diploma, la persona que ha hecho la fotografía, Noelia Casilla García, enhorabuena, y nos va al año que viene pues será la imagen en nuestra fiesta tan tradicional como la que ahora vamos. Agradecer a todos los presentes y esperemos que el año próximo pues tenga la misma aceptación, que la gente pues siga apostando por la fotografía, y desde la Delegación de Cultura seguiremos apostando todo lo que esté en nuestra mano y esperando que todos estos grandes fotógrafos pues nos puedan deleitar con unas buenas obras. Muchas gracias a todos. Y enhorabuena. Bueno, pues yo he tomado una imagen desde la avenida 28 de febrero, perdón, y quería reflejar una vista del pueblo con el peñón de la Cruz del Tajo de fondo, que es representativo de nuestra localidad, y lo que quería reflejar principalmente es eso, la fiesta en general, lo que es la crujida de los gamones, la acción, el movimiento, y eso es lo que quería reflejar, el conjunto de todo eso. Pues técnicamente en manual, porque estas fotos son imposibles hacerlo en automático, salta flash, salen las fotos muy blancas, entonces es muy complicado este tipo de concurso por eso, porque se requiere una técnica y unos conocimientos que hay que ponerlos en práctica. Y bueno, como estaba comentando también, es una fiesta complicada, puesto que hay mucha gente, mucho movimiento, se te meten uno, se te meten otro, de repente hay muchas luces, tienes que bajarle a la cámara, de repente hay poca luz, le tienes que captar, y todo eso unido al movimiento, pues es un poco complicada la labor del fotógrafo. En este momento. El año pasado también lo fui, fue mi cartel ganador, y te llena de orgullo. Salí a la calle y ve tu cartel por las tiendas, por los bares, y eso pues, es una alegría muy grande, la verdad. Y también este mediodía se han hecho entrega de los diplomas a los niños y niñas ganadoras de la última edición del concurso escolar de redacción sobre la Constitución Española, con la participación del concejal de Cultura, la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez y los portavoces municipales José Antonio Bautista y Manuel Toro. Bueno, vamos a entregarle el diploma. Después de que hayan tenido su recompensa en su viaje, pues, de haber ganado el concurso de redacción de la Constitución, pues vamos a entregarle un diploma, que lo tengan de recuerdo, y después nos tomaremos un refresquito ahí, pasando una fotito, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Pues nada, decir que fue la primera vez que fui a esta excursión y fue una bonita experiencia, y me apuntaría, si Dios quiere, a la siguiente. Y por otro lado, desde la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, se ha anunciado hoy que, dado el éxito registrado en el número de visitantes, se amplía hasta mediados del mes de agosto la exposición Piel, una mirada nueva, compuesta por los proyectos de fin de curso de los alumnos de las últimas promociones de esta escuela. Más de 900 personas se han interesado durante el mes de junio por conocer los contenidos de esta muestra instalada en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán.